Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos desde algún lugar de Managua, con el calor, la gente, estamos en una terraza, sería muy difícil estar en un lugar cerrado o sin aire acondicionado. Sí. Preferimos estar un poquito al aire haciendo este programa con Vanessa, de Granada, de Madrid, del mundo. Ahora de Managua, por un ratito. Y hay fronteras, las fronteras, el feminismo, ¿está delimitado por fronteras? En cuanto a planteamientos, yo creo que por mucho que puedan existir a lo interno del movimiento, de quien se plantea como feminista de la igualdad, feminista de la diferencia, madre del transfeminismo, etcétera, yo creo que hay puntos en común. Yo creo que es una cuestión de ver la diferencia, los planteamientos en el que cada una se ubica, los puntos en común para construir, porque también hay algo que está ahí de forma general, que es la sororidad entre nosotras, ¿no? Esa forma de reconocernos, de colaborarnos desde el punto más político, ¿no? Para transgredir todo aquello y transformar. Entonces no quiero hablar de fronteras dentro del feminismo. Y musicalmente menos fronteras aún. Por supuesto. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con un tema de Furia, que es una rapera de Euskal Herria, del País Vasco, que irrumpe en la escena del rap hace muy poquito tiempo, hace un año y pico, dos años, con letras muy subversivas, transgresoras, en clave feminista, feminista. Ella dice que le gusta trabajar en grupo, en colaboración con otras artistas y activistas, ¿no? Pues ahí lo que hablábamos antes de llevar la sororidad por bandera, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Así también reza su blog, al que invito también a todo el mundo que visite. Vamos a escuchar un tema que se llama Aborto Retrospectivo, que es un grito en la cara a la reforma del aborto que pretende llevar el ministro Gallardón. En España también le decimos fachardón, por lo de facha, un juego de palabras. Y también es un grito en la cara a esos hombres y mentes conservadoras que pretenden legislar nuestros úteros y que supone un retroceso en nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Un atentado a nuestra integridad y poder de decisión como mujeres, adultas que somos. Y en definitiva, como decía, un atentado a nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Así que yo invito a escuchar Aborto Retrospectivo. Ahí para muchos, que en muchos países el aborto no es legal o está absolutamente limitado por distintas características, pero sobre todo con una presión religiosa y conservadora muy fuerte, ¿no? Bueno, en España, de hecho, esta ley realmente es de los únicos puntos de todo el programa electoral del gobierno del Partido Popular, que ahora gobierna en España, es de los únicos puntos que se ha llevado a cabo, o que se pretende llevar a cabo con mayor fiereza. Es curioso. Y lo hace también porque hay en este último tiempo, aunque supuestamente una división entre Estado e Iglesia, hay un pacto, sobre todo con la antigua conferencia episcopal, dirigida por Rocco Varela. Esta canción le hace también mención a Rocco Varela. Hay un pacto conocido por todo el mundo. A partir de ahí empiezan a surgir con mucha más fiereza todos los grupos pro vida, a inundar las calles. Y en España también existe eso, y actualmente mucho más. O sea, de alguna forma se está legislando con la moral en muchas cuestiones. Aborto retrospectivo, Por la Otra Oreja. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde hervida, yo os maldigo.

Otra oreja de mujer. Y en esta otra oreja, las subversiones sonoras feministas, ponemos de cortina de fondo una versión de Michelle, de los Beatles, una versión muy tranqui, instrumental, que nos acompaña mientras estamos hablando. Para disimular un poco el viento, los perros, los gatos que tenemos en Managua, en esta terracita de Managua. ¿Con qué vamos cerrando el programa musicalmente? Mira, yo os propongo escuchar una cantautora de Sevilla, andaluza también, como yo. Se llama Lucía Soca y tiene una canción que se llama Republicana, que es un tributo a las mujeres republicanas que lucharon el golpe de Estado que se sufrió en España, ¿no? El derrocamiento de la Segunda República. Esas mujeres olvidadas por la historia, que tuvieron un papel esencial en la Segunda República y durante, como decía, la Guerra Civil, por ese golpe de Estado, que fueron duramente represaliadas durante la dictadura, ¿no? Mujeres que, como dice la canción, amamantaban la libertad y que han sido olvidadas dentro de la historia de España. Casi todas víctimas y pocas líderes, pocas dirigentes a la vista, ¿no? O por lo menos reconocidas y con nombre, como la historia también la escriben los hombres, ¿verdad? Es difícil, pero sí que hay, y hay libros interesantes. Hay un libro muy interesante de Kim Junero, se llama, que es Nosotras que perdimos la paz. Uh-huh. Que son cuatro historias de vida de cuatro mujeres, centrado en Barcelona, que pertenecían, bueno, pues al movimiento comunista, anarquista y demás, y con papeles bastante relevantes. Pero las mujeres, como siempre, hemos sido silenciadas, porque no hemos escrito la historia. La hemos vivido, la hemos sufrido, la hemos padecido, también la hemos disfrutado, pero no nos han dejado contarla. Y a pesar de las diferencias, reivindicamos a esa mujer impresionante, ¿no? La pasionaria. Fallecida hace unos años, pero reivindicada una vida increíble. A ella va la otra oreja feminista y republicana. Con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando en los besos. Que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana en la fuerza que le late el corazón. Republicana en la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa.